10:20 de la noche arranca nuestra sección Disco Eterno. El Disco Eterno es como todo, la sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y entrevistamos a alguno de sus intérpretes. Han pasado muchas: Buster Rica, Lito Nevia, Lebón, Gil Solá, Machi Rufino. En fin, millones de artistas que por suerte nos han dado bola y nos han, y han querido salir en el programa. Y hoy vamos a hablar de un gran disco editado allá en el año 1987, disco debut de una banda, de una gran banda de los 80, llamado Don Cornelio y la Zona. Y para hablar de este disco debut, de esta terrible banda, vamos, estamos del otro lado con el señor Pablo Pandolfo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien, todo tranquilo. Muy entusiasmado para hablar de este disco, porque es un disco muy importante en realidad en la historia del rock nacional. Pablo, bueno, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen de la grabación de este disco? Y bueno, nosotros de alguna manera somos una banda de floresta, sí. Flores, ¿no? Floresta. Y entramos a Estudios Panda con la producción de Andrés Calamaro y con Mario Breuer, que era y será uno de los grandes técnicos argentinos. Exacto. Y bueno, fue todo aprendizaje para nosotros, la verdad. O sea, fue entrar de cabeza a jugar como con toda la parafernalia, el arsenal del rock argentino. En ese momento Andrés estaba iluminado, produciendo como nunca, ¿no? Fue maravilloso ese momento, hizo los Cadillacs y el Anitos Verdes. Y de alguna manera, bueno, con el disco de Don Cornelio Corona, me parece, una trilogía, momento de, de producción artística de Andrés Calamaro. Entonces, bueno, fue muy muy intenso la grabación, pasaron muchas cosas, fue un antes y un después. Y bueno, estamos hablando de la grabación, que fue en 1987, pero ustedes se formaron como banda en 1984. Sí. Bueno, después fueron cambiando de agrupación, hasta de formación, hasta que en 1986 más o menos tienen la formación estable, ¿no? Hubo algunos cambios. El fundador, los fundadores de la banda somos el baterista y yo, Claudio Fernández, que veníamos de la escuela secundaria, bandas como compañeras, cada uno tenía una banda en la secundaria, y al terminar la secundaria en el 83 y en el 84, de repente estábamos trabajando juntos y dijimos, vamos en la banda, y ahí hablamos con Cornelio con todo lo que significaba el 84 en el concepto cultural, social, político. Claro, la época post-dictadura, ¿no? En los primeros comienzos. Justo en el primer año de alfonsinismo, la vuelta a la democracia y el destape argentino, ¿no? Después del fascismo y de la decadencia, desde el 82, 83, 84 se repatrió gente. Vino Miguel Abuelo, por ejemplo, claro, con los Abuelos de la Nada, que nos abrieron la cabeza. Todo empezó a ser moderno, a cambiar el paradigma de cultural, artístico, estético, de costumbres, de formas, de pensamiento. Fue muy muy radical, valga la redundancia, el cambio. Y bueno, ahí nació Don Cornelio. Sí, es un momento ideal para tener una banda. Y el baterista y yo hicimos la banda, y enseguida entró el violero Alejandro Varela. Teníamos el bajista, que era de mi banda anterior, de mi banda de secundaria, que un par de años tocamos con él. Y en el 86 entró Federico, claro. Luego Daniel Gorostegui de Lom, el tecladista, y los vientistas también entraron por ahí, Fernando Colombo, el saxo, en el 86 también, y Sergei Skovich en el 87 en trompeta, y esa fue Don Cornelio, ¿no? Claro. Esos músicos. Y Pablo, estos temas que terminan apareciendo en el disco debut de Don Cornelio, ¿eran temas que ustedes ya venían tocando anteriormente en los pubs? Anders venía a ser de acá de Buenos Aires. ¿O sí, fueron todos el material nuevo para este disco? No, tuvieron más o menos un año y medio, dos años de calle. Digamos, todo el 86, un poco del 87 y un poco del 85. digamos que el tema más viejo que entra en el disco es El Rosario en el Muro, que es del 85. Oh, y qué tema encima. Sí, que de alguna manera quedó de esa época primera. Se puede decir que el 84 fue una estética, el 85 otra, y en el 86 nos pusimos un poco en lo que fue el disco, y en el 87 cambiamos, y en el 88 hicimos Patria Muerte, y bueno, en el 89 la banda se disuelve, como cuando la demo del tercer disco la compañera devolvió, pero paradójicamente en el año 94 nos pidieron los masters del tercer disco, que en ese momento lo despreciaron como para el bonus track de la reedición de Don Cornelio 1 y 2, que hizo la compañía en el 94 cuando los visitantes dimos el batacazo del primer y segundo disco, claro, entonces decidieron que era comercial, y ahí fue una reparación histórica, pero bastante cercana, porque desde el 89 al 94 pasaron 5 o 6 años y se reeditó Don Cornelio 1, el 2, que es Patria Muerte, y este demo Dormí Sola y demás, o sea, qué sé yo, bueno, de alguna manera los visitantes traen a Don Cornelio otro presente, porque claro, como no fue bien a los visitantes, hubo esa reedición en ese momento, y eso le dio un espaldarazo hasta hoy a Don Cornelio, esa reedición en CD, viste, porque eran todos vinilos y cassettes, ¿sabes? Claro, en ese momento, claro, la reedición. Son vinilos. Claro, claro. Y Palo, bueno, he escuchado unas entrevistas tuyas, y dijiste en un momento que la grabación de este disco, el primer disco de Don Cornelio, la definiste como super capitalista, por el tema de todas las comodidades que tuvieron a grabar. Es una manera de decirlo. De alguna manera teníamos compañía discográfica que era un subsello de EMI Odeón, y que eran socios de Greenback, de Moya, digamos, que tenían la Rock and Pop. De repente sí. Es como si instalara un producto desde arriba, ¿no? Nosotros reaccionamos violentamente contra ese mundo y hicimos Patria Muerte. Claro, digamos, pues. Sin querer. Sin querer. Y bueno, esta reacción que vos decís viene por lo que realmente, el éxito que tuvieron con este primer disco, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Tazas de Té Chino, Ella Vendrá. Sí, no, tiene que ver con muchas cosas. O sea, son una serie de cosas, muchas. De hecho, cada año la estética de la banda cambió. El 84, 85, 86, 87 y 88 también. O sea, eran años de quemar etapas muy rápidamente, de cosas que no conocimos, de experimentación y demás. Hubo mucho cambio. Mucho cambio. Aparte de que, de alguna manera, para nosotros el rock nacional, como se decía en ese momento, era un poco de la zona norte de Capital. Nos pareció como muy socioculturalmente cheto. Claro. Y un poco reaccionamos contra eso, también contra... O sea, fue también una especie de conocimiento de abismo, es decir, bueno, quieren rock and roll, bueno, nosotros vamos a ponernos en un estado para hacer rock and roll, o sea, como se debe, o sea, del orto. Entonces, también fue como estar del orto, hacernos los pulenta, cultivar más a Joy Division y a Sumo y ser bien suicida y bien post-punk, o sea, en estética también. Sí. Y sirvió también como una catarsis tremenda de post-dictadura, ¿no? Igual fue la gran noche de Argentina, porque murieron todos en ese año. En el 87 murieron todos, 88, ¿no? ¿Viste? Empezaron las primeras muertes de Luca, después Sida, Miguel, se fue. Claro. Fue toda una catástrofe de locura y desenfreno. Y de alguna manera Patria Muerte está inscrita en ese post-punk, post-alfonsino, post-fiesta democrática, post-todo, y se abría la puerta del menemismo, donde venía como una noche deforme y tóxica de todos los 90. ¿No? Sí. Claro. Ahora, Palo, eso lo ves hoy, 2014. En ese momento, ¿qué pensaban con todos los cambios, lo que iba pasando? Situate en el 85, 86, 87. No, bueno, nosotros lo disfrutábamos. Era puro placer para nosotros. Claro, más este primer disco, ¿no? Entrar a grabar el primer disco, o sea, lo que habían estado soñando por tantos años, ¿no? El placer fue quebrar el paradigma. Digamos, ser hippies militantes de izquierda en el 80, 81, 82, en el 83 hacer un pie, en el 84 cortarse el pelo, ser modernos de un día para el otro y decir, ahora vamos a disfrutar. Dice, no sufrimos más, ahora estamos en democracia, se fueron los milicos, ahora vamos a bailar. Y eso en los 80. Sí. Era techno, era pop, era new wave, era post-punk, era todo moderno, era todo bailable. Básicamente bailar. el concepto fue, después de tanto sufrir y militar y estar en el rock progresivo, el rock pesado, celebrar rock, bailar tecnopop y ser felices, hasta que bueno, vino la noche oscura, digamos, fue toda fiesta, tiene su contra, digamos, su fin de fiesta, ¿no? Exacto. O sea, la banda encarna eso en dos rabiosos discos de 87-88, o sea, cierra todo como dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, sí. Bastante. Y bueno, Palo, hablando recién que bueno, ustedes están más del lado de, vamos a ver, el techno pop, lado de Joy Division, de Sumo, eso es en la parte musical, pero también hay algo que empieza acá, te empieza a reconocer, vendría a ser en este disco, y luego te acompaña por toda tu carrera, por supuesto, que es la parte lírica, que en Palo Pandolfo es algo medio, es difícil en realidad de no tomarlo como un gran escritor, porque es, para mí es lo que es y la mayoría coincide también. Estas letras en el primer disco, por ejemplo, el pozo de rillero irascible, madre quiero tu sexo, si ya estás en la azotea salta, o sea, son todas frases bastante contundentes. O sea, ¿cuál era tu intención de descripción en aquel momento? Era cierta ironía, ¿no? Con sobre todo el rosario en el muro, por ejemplo, o sea, era como reírnos de todo lo que había pasado, como sacarse todo ese dolor de la dictadura y reírse un poco. Por otro lado, reírse de sus padres también y toda la prohibición y toda la represión. Éramos chicos de 20, 21, 22, como queriendo romper el mandato paterno también, o sea, tardíamente. O sea, hicimos, dos veces lo rompimos el mandato paterno, éramos hippies. Sí. Porque ya era inaceptable y después éramos punks, no era ya, digamos, antisocial. Fue bastante divertido y de alguna manera eso me trae hasta ahí, hasta ahora, digamos. Yo estaba haciendo las demos de un disco para mi banda La Hermandad, donde grabamos Esto es un abrazo el año pasado, Esto es un abrazo, viste, El leñador, Soy el sol, etcétera. Sí. Y ahora, bueno, estamos haciendo un disco nuevo y estábamos en algunas canciones así con guitarra acústica y metrónomo. Y las escuchamos ayer en el ensayo mientras comimos un asado, en La Hermandad, nos la pasamos bárbaro. Y decíamos, parece Nirvana. Claro, sí, siempre ese post-punk está en mí, nunca se fue, digamos. O sea, por más en música de ancestros y, digamos, la fusión de los 90, la vuelta al tango, a la milonga, que me sigue saliendo y sigo generando ese tipo de rítmica, está también toda esa bola de oscuridad y de una manera de hedonismo, ¿no? De algo bailable, de placer, o sea, y punk, un poco es lo mismo de siempre, o sea, seguimos así, eso es lo bueno. Claro, está bien, claro. Sí, aunque sí parezca mentira, ni yo lo puedo creer. Y Palo, siendo vos, como recién dijiste, que tenías 21, 22 años, ¿Cuáles eran tus lecturas en aquel momento, ¿no? ¿Qué estabas leyendo en aquel momento para escribir ese tipo de letras? No, que cuando me dijiste lo de las letras, de alguna manera, bueno, viste el 76, 77, la máquina de hacer pájaros, el LP Películas, que dice, ¿qué se puede hacer excepto ver películas? Y leer libros, faltaría sumarle, porque nosotros en toda la dictadura vimos todo el cine europeo, leímos todos los libros que pudimos de existencialismo, poetas malditos, surrealismo, digamos, todo lo que es Borges, Sábato, Cortázar, Onetti, en fin, toda la literatura francesa, leímos mucho. Y claro, después llegó la época del destape y bueno, era la hora de volcar todo eso, ¿no? Yo escribí durante toda la dictadura canciones de la línea de Pescado Rabioso, aquel Recolor Humano, Sui Generis, Papo Blues, Arcoiris, Vox Dei, León Gieco. Más o menos escribía en esa línea. Sí. Y era muy escritor yo a los 15. Como hippie, si algo hacía era escribir. Y de alguna manera, cuando llegamos a la síntesis, por ejemplo, uno de los primeros discos de Gabriel, solista, que eran dos palabras que se repetían: Police, Marley, Sumo. Ahí, digamos, la síntesis. Basta de tanta paparruchada intelectual. Entonces, con tres palabras, fue muy revelador tener 19 años en el 83, 84. Estabas cambiando y la cultura te daba un espaldarazo. Y digamos, seguías como sorprendiendo al sistema, porque los punks fueron bastante revulsivos, casi más que los hippies, diría. Sí. Y de repente nosotros éramos punks en un momento dado, en el 87, 88, 89, estaba todo mal, digamos. Todo oscuro, no hay futuro. Como sí, era bastante punk y autodestructivo. Qué sé yo, lo bueno es tener un ángel que te cuida, ¿no? Porque claro, he perdido muchos amigos en esta tarea de ser los chicos malos. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, vos decías que estar mal, y eso por supuesto se refleja en Patria y Muerte, pero en el primer disco de Cornelio tiene otro color, hay canciones más optimistas, por lo menos en el sonido, ¿no? No, seguro, ni hablar, ¿no? Sí, son. El primero es totalmente correspondiente al 85, 86, 87. Y el otro, en el 87 empezó la debacle, empezó las muertes de Luca, por ejemplo, todos Federico, murieron. Y también el cultivar, toda la cultura se puso en eso ahí. Digamos, Blue Velvet es del 87, sí, de David Lynch. O sea, todo se puso oscuro y bizarro, y denso. Y empezó a haber gente muerta de sida, o sea, fue extraño, ¿no? Bueno, son cosas del rock and roll y de la cultura humana, ¿no? Sí, sí, sí, sí, obvio. Porque el sida, viste, este es para todo, lamentablemente. Palo. ¿Y cómo te acordás lo que fueron las críticas de este primer disco de la época y el recibimiento del público, por supuesto? Me acuerdo de una buena crítica de un show de Don Cornelio en Chateau Rock, un festival de Córdoba, en el estadio Chateau. Ahí había una buena crítica del Apelo, de Federico Oldenburg, que era el tecladista también de El Corte, la banda de Javier Calamar. Y se dio una buena crítica de ese show de Don Cornelio en el fin del 87. Y parece que, bueno, habíamos salido banda revelación en el 87, ¿no? Claro. El Cide Clarín. El Cide Clarín, sí. Don Cornelio fue la banda revelación, digamos, del 87. O sea, nos iba bien. Nos iba bien. O sea, tampoco fue una banda que haya metido mucha gente en vivo nunca, te digo. O sea, no metíamos mucha gente en vivo. Eso que quede claro. Sí, sí. ¿Y sentís que con el correr del tiempo, las nuevas bandas que fuiste escuchando, en alguna en particular o en varias, reconoces algo y decís, y estos no se escucharon por ahí? A Don Cornelio, digo, ¿no? Y Patria Muerte influenció mucho a los músicos. Mira vos. Me lo dijeron todos. Claro, sí, lo he escuchado un poco. Patria Muerte es un disco de culto, yo recuerdo que... Es muy, muy de culto, y ¿sí? Lo han escuchado todos músicos. Creo que la gente que lo escuchó después hizo música, dice, si estos pueden hacer música, yo también puedo. Recuerdo que para esta sección, el año pasado creo que fue, salió Mario Breuer, del cual hablaste al principio, sí. Creo que era hablando, no me acuerdo sobre qué disco de Sumo, ahora no recuerdo. Llegando los monos. Y bueno, y hablando dice que a él lo reconoce, vos sos el que grabaste Patria o Muerte de Don Cornelio. Contaba eso como anécdota de cómo lo reconocían a él, ¿no? El público. Y bueno, y precisamente te dijo ese disco de Don Cornelio. Mira qué divino, lo amo a Mario, es una persona infinita. Sí, un grosso, un grosso. Muy buena persona. También he leído que, por ejemplo, Spinetta alabó mucho el tema Ella Vendrá, lo he escuchado. Y bueno, y Calamaro. Sí, me contaron, sí, algo me llegó. Y Calamaro también ha dicho muy, muy buenas palabras para este disco, del cual él mismo fue productor. Sí. Fue muy buena experiencia para todos. Fue un aprendizaje muy fuerte. Digamos, yo hoy por hoy produzco bandas que se acercan y me piden colaboración, ayuda y que los produzca. Y, digamos, yo empecé a producir. O sea, había estábamos haciendo algo con Daniel Melero antes. Y laburamos, habíamos demiado con Ángel Mahler en el 84, en fin, veníamos demiando y veníamos aprendiendo ya. Sí. Y con Andrés fue un aprendizaje tremendo. Él mezcló espiritango y visitante también. O sea que de alguna manera se continuó ese trabajo en un gran momento Andrés en Madrid. Andrés es como un genio de la música, un músico sorprendente. Es un sabio de la música. Perfecto, Palo. Bueno, muchísimas gracias, Palo, por haber pasado por Alex, esta sección. Un gusto estar en FM Boedo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Perfecto. Y bueno, Palo, te invitamos a despedirte para que elijas, en realidad te invitamos a que elijas un tema del disco de Don Cornelio, el disco debut, mira, año 1987, Bien. para tirarlo antes de irnos a la tanda, el que usted quiera, el que más le guste. Yo les voy a pasar un tema. Antes les voy a decir que el primero de noviembre tocamos con mi banda, con la Hermandad, en el Conventillo Cultural del Abasto, por acá en San Chorén. En el Conventillo Cultural del Abasto tocamos con mi banda el primero de noviembre, así que están todos invitados. El Buenísimo. tema que sigue, probablemente lo toquemos: Cenizas y Diamantes, de Don Uf, Cornelio y la Zona, fuego más veloz, 1987. fuego más velocidad, grita Palo ahí. Palo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y muchísimas gracias por habernos entregado este disco a todos los que nos gusta la música. Bueno, gracias a ustedes por darle vida hoy. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. Cenizas y diamantes, pasión. Así diamante.